parlante sobre el gramado, papelito picado bajo la misma carpa. Todos somos payasos. Speakerhead, cabeza parlante. Del hombre infiel, sí señor, es cabeza parlante. Divorciada de un cuerpo tan valiente. Parlantes vivo. Stick ahead. Cabeza parlante. Nada, rodante, delirante, va la cabeza parlante. Palabra sin razón, borracho, argumento criminal, sí señor. Bienvenido amigo, eres cabeza parlante conmigo. Cabeza parlante. Nous sommes des parlantes. Et on a dit tout ce qu'on ne peut pas dire. On a tué de la musique délirante. On s'appelle parlante. Parlantes.